En esta noche básicamente tengo la en cierto sentido la obligación ante el Señor de expresar a Él toda la gratitud. Y quiero incluso que la reflexión de del texto bíblico, más que una exposición formal, sea una reflexión de gratitud en esta noche por un aspecto muy particular de todo lo que el ser de Dios es. Cuando uno piensa en describir a Dios, en pensar en todo lo que Dios es, hay tantas cosas que uno podría hablar, pero hoy, en el marco de esta expresión de gratitud, quiero enfatizar una de esas cosas que caracteriza al ser de Dios, y es lo que he titulado en esta noche, el guardián de nuestra vida, el protector de nuestra vida. Y quiero que me acompañe al Salmo 121, por favor, Salmo 121. Busque ahí en su Biblia. Si no, acérquese a un hermano cristiano y lea con él. Salmo 121. ¿Ya lo tiene ahí? Listo. Como por la mitad. Dice así. Yo leo en favor de todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Padre, gracias por el gozo que nos das de estar hoy en tu casa. Y en lo personal, Señor, el gozo de celebrar un año de tu misericordia, Señor. Hoy quiero compartir con mis hermanos todo el sentimiento de gratitud que hay en mi corazón y expresarte también a ti, Señor, lo maravilloso que eres. Y resaltar a la luz de la Escritura esta dimensión tan especial de tu carácter, el carácter protector de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios. A ti la gloria y la honra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios nos hizo de tal forma que se cercioró de que su propia creación, nosotros, tuviésemos todos los elementos posibles para protegernos. Dios nos diseñó de tal manera que, sin duda alguna, no hay ninguna estructura ni ningún ser sobre el planeta que tenga más elementos de protección que el ser humano. Quise traer algunos datos de estos que a veces publican en revistas acerca de lo que es toda la compleja estructura del ser humano, y sencillamente entresaqué algunos de ellos, de esos detalles que Dios usó para blindarnos, para protegernos. Por ejemplo, es impresionante nuestra estructura visual, ¿no? Cómo instantáneamente nosotros nos protegemos frente a cualquier peligro, pero es que tenemos alrededor de 100 millones de receptores ópticos colocados en nuestros ojos, colocados por el Señor ahí. Nuestra nuestra voz, por ejemplo, sale a través del movimiento, se activan algo así como 24.000 filamentos cuando, por ejemplo, un niño llora expresando que necesita cuidado. Somos los únicos seres sobre el planeta que nos comunicamos a través del habla, que tenemos esa posibilidad. Tenemos, a diferencia de muchos otros seres, la capacidad de desplazarnos hacia donde queremos en forma inteligente, decidir nuestro destino. Y para esa motricidad Dios nos dotó alrededor de más o menos unos 500 músculos, 200 huesos, 7000 nervios. La estructura de nuestro corazón, por ejemplo, algo así como 36 mil millones de latidos al año que le permiten que todo lo que somos se mueva, se mantenga vivo. La sangre circula alrededor de 100 kilómetros de venas y arterias que están puestas ahí dentro de nosotros. Hemos sido diseñados para sobrevivir en los más antagónicos ambientes que nosotros mismos hemos formado, porque la estructura de nuestro sistema respiratorio tiene la capacidad de filtrar el aire y sacar los residuos gaseosos para que el oxígeno entre a nuestro organismo a través de algo así como 600 millones de alvéolos que filtran ese oxígeno y sacan esos desperdicios gaseosos para que podamos sobrevivir. La sangre, por ejemplo, ese es otro elemento que circula por nuestro cuerpo de manera casi mágica. Solo 4 litros se mueven alrededor de venas y arterias, millones de células en millones de moléculas, con átomos que oscilan. Escuche este dato, que es más de 10 millones de veces por segundo. Más de 10 millones de veces por segundo. Nuestras células en el cuerpo, nosotros perdemos cada segundo alrededor de 2 millones de células que se mueren y automáticamente son renovadas desde el día en que nacemos. En un diseño especial que Dios dejó en nosotros. Y qué hablar, por ejemplo, de nuestro cerebro. 13 millones de células nerviosas, 1.000 millones de moléculas proteicas, 4 millones de estructuras sensibles al dolor que nos permiten protegernos, 500 mil detectores táctiles, 200 mil detectores térmicos. Ninguna nación protege sus reservas de oro con tanto celo como Dios nos protegió a nosotros, sin contar el hecho de que somos únicos en el planeta. De los miles de millones que han pasado por este planeta, nadie, escúchame bien, ha sido igual a ti. Nadie. Ha sido único en el diseño de la creación de Dios. Y uno podría decir que después de que Dios nos diseñó de esa manera, podría darse el lujo de dejarnos y decir, ya te doté de todos los elementos de protección, para que estés tranquilo, para que te cuides, y Dios podía retirarse. Pero cuando uno mira este salmo, cuando uno observa que además de habernos hecho de esa manera, decide estar ahí sobre nosotros todo el tiempo, detrás de nosotros, cuidándonos, protegiéndonos, y entonces uno dice, definitivamente, si hay un aspecto en que podemos apreciar la grandeza del amor de Dios para nosotros, es en su protección. Este salmo, por ejemplo, en solo, ¿cuántos son? 8 versículos. En 6 ocasiones aparece la palabra guarda, ¿no? Y este hermoso salmo habla de eso, del Dios que nos guarda. De lo que yo he llamado para nuestra reflexión, el guardián de nuestras vidas. El guardián de nuestras vidas. La gran mayoría de ustedes sabe, pero en favor de aquellos que no conocen el evento. Mañana, hace exactamente un año, el 3 de enero, llevábamos ya varias semanas metidos en todo el proceso de demolición de la iglesia, veníamos trabajando todos los días, veníamos y estábamos en ese proceso de trabajar con algunos hermanos que venían voluntariamente. Pero ese domingo yo decidí que tenía mucho trabajo de oficina atrasado por estar aquí en el lote. Entonces decidí venirme y estar en la oficina. Sin embargo, ahí afuera de la oficina tenía ropa de trabajo, algunos zapatos que me ponía para venir acá. Entonces estábamos en la parte de la demolición del salón de dos pisos que teníamos ahí en ese rincón de allá. Una demolición que había empezado dos días antes. Y la persona encargada estaba renuente a hacer lo que yo le dije que hiciera. Esa es una dificultad que yo he tenido toda la vida. Las personas son renuentes a hacer lo que yo les digo que hagan. Les cuesta trabajo, no sé por qué. Y el caso de este maestro no era la excepción. Yo le decía, mira, coge con la máquina y dale a las columnas y dale a las columnas, y en cualquier momento la placa va a caer, porque él me decía, pastor, no va a caer, no cae, porque hay que debilitarla desde arriba. Decía, mira, yo participé de la construcción de esa placa. Yo sé todo el hierro que esa placa tiene. Cuando debilitemos las columnas, la placa se cae. Él, cuando yo estaba, ponía la máquina ahí, cuando yo me iba, la ponía a hacer otra cosa. Entonces, porque él estaba convencido que la placa nunca iba a caer así. Ese día yo decidí que no iba a estar ahí, estaba en mi oficina. Sin embargo, este señor fue hasta mi oficina, tocó allá y me dijo, pastor, quiero mostrarle algo, ¿usted podría venir un momento? Yo salí, recuerdo que ahí, frente a la puerta de mi oficina, me quité los zapatos y me puse los que tenía ahí a la entrada. Y me vine para acá, para ver. Entonces nos subimos a la placa. Y él me explica, mire, pastor, es que hay que debilitar aquí, estos pegues de las columnas hay que debilitarlos porque nunca se va a caer. Mire cómo la tenemos ya, mire cómo hemos desmoronado las columnas y no cae, no se va a caer. Yo sabía que se iba a caer, pero otra vez, por esto que les digo, que entonces yo llamé a un hermano y le dije, venga, venga, suba, suba, y lo puse ahí en ese rincón a que él empezara a darle cincel y tratar de debilitar ahí esa parte. Y estábamos hablando en el centro de la placa, el señor y yo, y otro señor, recuerdo, uno de los operarios de la máquina, subió con una de esas porras grandes y empezó a pegarle ahí en unos, ¿sí? El maestro, el encargado de las máquinas que está hablando conmigo en ese momento, se va a darle una instrucción al señor que está en el rincón haciendo esto. Y yo estaba parado ahí. Y el operario de la máquina que está por debajo dándole a las columnas, se retira un poquito la máquina y en ese momento grita, la placa se está desmoronando. El señor que estaba dando porra salió corriendo. Había bajado unos segundos antes ya. Cuando este hombre grita eso, pues yo, el instinto es ir hacia los lados de la escalera, pero en ese instante la placa se viene por completo sobre la que yo estoy parado, y pues hubiera sido hasta divertido, sí, porque era una placa que se deslizaba y yo seguramente me hubiera deslizado ahí con la placa muy pero el gran problema es que la placa se trae la pared que está detrás de ella, y esa pared a su vez se trae la pared de la construcción de los vecinos, y esa placa se trae las dos paredes, y cuando yo intento devolverme hacia las escaleras, la pared se viene por completo y me cae encima. Yo no supe más nada. Lo último que yo recuerdo en forma consciente es que estaba intentando correr hacia arriba y la gravedad me deslizaba hacia abajo. Es lo último que recuerdo. Y lo otro que vuelvo a recordar es cuando ya alguien está intentando levantar, o alguien está acomodándome, y yo insistentemente le decía que me ayudara a parar. Y me doy cuenta que al tirarme el brazo, mi hombro se quedó al otro extremo y mi brazo se vino solo. Entonces Yo le decía a la persona insistentemente, ayúdeme a levantar, ayúdeme a levantar. Porque no sé, quizás la imagen que tenía era de algo que se me venía encima. Entonces, que fue lo último que percibí en forma consciente y después quería salir de ahí. Yo no supe más detalles de qué había pasado. Cuando ya yo estoy pidiendo que me ayuden a levantar, ya alcanzo a sentir la sirena de la ambulancia. Me montan en una puerta y me sacan y me voy ahí en la ambulancia. Llegamos allá a la clínica otra vez. Yo no tengo detalles de qué pasó realmente, pues algo me cayó encima y todo lo demás. No sabía la trascendencia de lo que había pasado. Realmente mi gran temor era el dolor insoportable que tenía en la cintura, porque si bien es cierto el brazo, aquí hubo una fractura muy seria, pero yo sostenía el brazo y no había problema. Seguramente después me lo iban a enyesar o alguna cosa así, pero el dolor que tenía en la cadera era brutal. El paso de la puerta en que me llevaron a la camilla de la ambulancia fue una experiencia terrible, y eso sucedió 6 veces. Luego de la ambulancia a la camilla de ahí, de la camilla a las placas que me hicieron, luego otra vez acá, el médico pidió otras placas de nuevo, otra vez acá. 6 veces hicieron ese paso de pasarme de una camilla a otra, y fue una cosa espantosa. Mi gran temor era ese, algo me tuvo que pasar ahí, porque el dolor era... El brazo me dolía, la cara me dolía, las piernas y todo, tenía algunas cicatrices, sangre por veía sangre por todas partes, pero mi gran temor era ese. Hasta que en un momento, en uno de esos paseos por camillas, por toda la clínica y todo, paro en un sitio donde hay un espejo. Y entonces me puedo ver en el espejo, y ahí sí me preocupé. Tenía un hematoma aquí en esta parte que hacía toda... Bueno, no es muy agradable así sin el hematoma, pero imagínenselo con el hematoma, ¿cierto? Imagínense con el hematoma y esto muy hinchado, sangre por todas partes. Yo me vi aquí... Y entonces entendí por qué tenía tanta sangre en las manos, porque yo todo el tiempo hacía así, y eso era la primera impresión de los médicos fue mandarme a hacer un TAC, porque ellos estaban convencidos que algo me había sucedido por la impresión del golpe que tenía en la cabeza. Yo me vi y yo realmente quedé, no tenía ni idea que la cosa había sido tan seria. Incluso a pesar de verme así, no tenía idea que la cosa había sido tan seria. El dolor era realmente muy fuerte. Bueno, fueron varias horas ahí. Ustedes conocen nuestro sistema de salud. No, Cristian, usted no tiene la culpa, usted no es el de eso. Pero era para una parte, para otra, y con la esperanza de que de pronto me hicieran algo en el brazo ese mismo día. Porque cada vez que pasaba un enfermero que venía a atenderme, yo le decía, mire, inyécteme algo más de eso que me inyectaron cuando llegué para el dolor. Y era, no recuerdo la droga que me ponían ahí, pero creo que podían ponerme no sé cuántas dosis, pero me habían inyectado ya 4 veces. Y cuando la persona vino la última vez, dijo, yo no le puedo poner más. Porque si yo le pongo otra dosis de esto, usted va... Pero el dolor era tanto, tanto que yo le decía, pero póngalo, no importa. Es que no aguanto el dolor. El asunto terminó ahí. Finalmente me curaron, me pusieron unos puntos del brazo, me inmovilizaron y que en 15 días probablemente me operaban. Al final la cosa no fue así como... Pero quizás cuando yo noto la trascendencia de lo que pasó fue al momento de salir de la clínica. Cuando yo salgo de la clínica, en la puerta de la clínica estaba el maestro que no me quiso hacer caso. Ahí estaba. él y otro hermano, el hermano Ramiro, ellos estaban sobre la placa. Afortunadamente a ellos no les sucedió nada porque estaban en esa esquinita en la que todo se desmoronó y la esquinita en la que estaban parados quedó quieta. La placa se desmoronó, ellos quedaron parados en la única esquinita que quedó quieta. Ahí quedaron ellos parados. Cuando yo salgo y él me ve, yo no les puedo describir la cara de sorpresa que él hizo. Pero a él le parecía imposible que yo viniera en una silla de ruedas y que luego me parara por mis propios medios para subirme en un taxi para venir a la casa. Él no lo podía creer, él me decía, pastor, y volvió a repetir, pastor, pastor, usted no se murió. Y entonces, por primera vez, porque Marcela me acompañó todo el tiempo, pero nunca me contó cómo fue el evento, pero por primera vez conocí lo que pasó. Él me empieza a contar, cuando la placa empieza a deslizarse, él corre hacia la esquina y se para ahí, y ve cómo yo voy rodando un poquito y el muro me cae completamente encima. Y él dice, yo no puedo, yo no soy capaz de, o sea, si no lo veo, yo no soy capaz de creer que el tamaño de los bloques que cayeron sobre una persona, esa persona pueda salir de ahí. Entonces él dice, ¿cómo ve cuando la pared se viene y de un momento a otro yo desaparezco debajo de los escombros? Y él dice que por un momento todos se quedaron paralizados y lo único que pasó por su mente fue, el pastor se murió. Él dice que él alcanzó a dar un paso y ver la mancha de sangre que salía debajo de los escombros. Y como que él reacciona cuando siente que yo me quejo. Entonces piensa, todavía está vivo. Y entonces corre a tratar de quitar, pero no puede. Porque los bloques son tan grandes que no puede quitarlos él solo. Y entonces cuando él da el paso, todos los que están mirando, porque habían varias personas mirando, como que inmediatamente vuelven en sí y salen corriendo y comienzan a quitar los bloques y todo. Y entonces es cuando yo recobro la conciencia y vuelvo otra vez a conectarme con el episodio. Dice él que el bloque que me cayó en la cintura, porque yo quedo más o menos boca abajo, yo no entiendo ni cómo es el brazo que se fractura, es este. Y hay un bloque muy grande que me queda en la cintura y que tuvieron que quitarlo entre 4 personas porque no podían quitarlo. Y dice que una de las vigas de amarre que sostenía los dos muros quedó más o menos como a unos 5 o 10 centímetros de mi cabeza. Y quedó a unos 10 centímetros de mi cabeza, lo que hubiese... si yo no corro hacia arriba, hacia las escaleras, y ese paso, esos dos pasos que alcancé a dar, evitaron que finalmente esa viga de amarre cayera directamente sobre mi cabeza. Y entonces entendí que quizás al salir de la clínica pensaba que estaba frente a el episodio de un accidente. Pero cuando ya escuché el relato de este hombre, me di cuenta que estaba frente a una manifestación milagrosa de la gracia de Dios, que no podía entender en su momento por qué, pero Dios decidió así hacerlo. Y bueno, fue un proceso de recuperación realmente muy rápido, muy rápido. Yo me accidento el 3, 5 días después soy operado y 8 días después tengo la oportunidad de predicar en la iglesia otra vez. Y lo que se vaticinaba como un largo, una larga convalecencia, realmente fue corta. El médico ordenó nuevamente, bueno, cada vez que él hacía eso era una tortura, pero después de ver las primeras placas, ordenó una segunda muestra para toda la parte de la cintura, la cadera. Y fue esa mañana tortuosa porque me volteaban así de lado, me ponían, el médico quería todos los ángulos para, porque él no podía creer que algo, que no hubiese pasado nada serio ahí. Realmente lo único serio fue la fractura del brazo, que tengo una hermosa cicatriz de 15 centímetros que, con la que he aprendido a convivir y ya. Y no le he echado esas cremas que venden, primero porque me dicen que no funcionan, segundo porque son muy caras, y tercero porque de alguna forma esa es una marca de la gracia de Dios. Y no es, bueno, repito, no es que me guste tener esa marca ahí, pero cada vez que la veo. Y bueno, además tengo la expectativa de que me operen ahora otra vez y me saquen toda la cantidad de platinas que tengo ahí. Entonces quiero dejarle al médico la marca por donde tiene que hacerla. pero fue algo realmente especial. Yo les confieso algo. En momentos de muchas dificultades durante este año que recién concluimos, en momentos en que yo muchas veces consideré que no valía la pena seguir, que como que las presiones, muchas veces llorando le dije al Señor: Señor, ¿por qué? ¿Por qué no pasó ese día y ya? ¿Qué tienes tú? ¿Qué quieres tú? Y ustedes saben, el Señor, como siempre, él no está interesado en contestarle esas bobadas que uno pregunta, pero igual yo se las pregunto, ¿cierto? Pero ha sido un momento de varios momentos en los que le he querido preguntar al Señor cuál era realmente su propósito ahí. Y hoy, cuando revisaba este texto, quería dejar con ustedes esta dimensión de la gracia de Dios. El salmista arranca la reflexión diciendo: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi seguridad? ¿De dónde vendrá mi alivio? ¿De dónde vendrá mi protección? Y la primera cosa que yo quiero dejar en sus corazones en esta noche es una reflexión en torno a cuál es la fuente de nuestra seguridad, de nuestra protección. ¿Cuál es la fuente? ¿Cuál es la fuente de nuestra protección? Entonces el salmista se responde a sí mismo y dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Los montes, no solo para los montes, para los pobladores de esa región, los montes era la habitación de los dioses. Los montes era la habitación de los dioses. Cuando el salmista dice: alzaré mis ojos a los montes, está evocando a una figura que todos los pueblos, incluyendo incluso el pueblo judío, tenían muy marcada ahí en sus cabezas. Si yo quiero un auxilio de los dioses, debo mirar a los montes, debo acudir a los montes, porque en los montes habitan los dioses. Cuando Israel decidió hacer altares para Dios, ¿dónde los hizo? En los lugares altos, en los montes. Por esta misma idea, los montes son la habitación de los dioses. Allí se hacían los lugares altos. Toda plegaria que se hacía en dirección a los montes. Si alguien iba a orar, se arrodillaba en dirección a los montes, a la cima de los mismos. Y el salmista de alguna forma está corrigiendo esa teología popular y dice, no es en el monte, no es en el monte. No es el monte el que garantiza mi protección. Es el creador de los cielos y la tierra, aleluya. Es el creador de esos montes el que garantiza nuestra protección. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No viene del monte, viene de quien hizo el monte. Escúchame, no es algo lo que garantiza mi protección. No son los elementos de seguridad los que garantizan la protección. No es nada ni nadie que está a nuestro alrededor lo que garantiza nuestra protección. La fuente de nuestra protección es el Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra. Aleluya. Él es nuestra protección. Gloria a Dios. Escúcheme. Es la persona de Dios. La persona. No es lo que tú haces lo que te protege. No es lo que tú le das a Él. No es lo que tú puedes hacer para Él. Es Él quien decidió voluntariamente ser nuestro guardián, nuestro protector. No tiene que ver con el lugar a donde vas. No tiene que ver con la religión que profesas. No tiene que ver con una devoción en particular. Escúchame, tú eres hijo de Dios y Él se ha comprometido a protegerte, aleluya. Él se ha comprometido a protegerte, gloria a Dios. Nuestra protección viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Él es la fuente de nuestra protección. Él es la fuente de nuestra protección. Pero luego el salmista, además de hablarnos de la fuente de nuestra protección, nos habla también de la garantía de esa protección. ¿Qué cosas garantiza la protección de Dios sobre nosotros? No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni se dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Cuando uno mira este texto, los detalles que les mencionaba al iniciar la reflexión, no hay un solo detalle que se le escape a Dios cuando de nuestra protección se trata. No hay un solo detalle. No hay un solo detalle. Aquí apreciamos el cuidado diligente de Dios que no deja escapar un detalle. Dice, por ejemplo, que cuida nuestros pasos. No dará tu pie al resbaladero. Cada uno de nuestros pasos. Yo pensaba que quizás ese par de pasos que en esa mañana yo intenté dar en contra de la gravedad, esa acción instintiva de ir hacia donde yo creía que había seguridad, fue sin duda alguna ese Dios que no da nuestro pie al resbaladero. Este es un Dios que no se descuida en tu cuidado. No se adormecerá, ni se dormirá. Qué delicado es cuando alguien en medio del cuidado de algo se adormece, pestañea. Cuando hay algo muy peligroso de que estamos celosamente vigilando y es un momento de pestañear, la gran tortura de los guardas, sobre todo esos que tienen que hacer turnos nocturnos, turnos de noche, esa lucha con permanecer despiertos, porque saben que un pequeño adormecimiento puede dejar vulnerable lo que cuidan. Pero qué lindo saber que no se adormecerá ni se dormirá el que guarda a Israel. Aleluya. Jehová es tu sombra, tu mano derecha. Mire, y esta figura es tan hermosa, porque, bueno, nosotros ya vivimos en una ciudad donde apreciamos la sombra. Incluso a veces uno va conduciendo y llega un semáforo y uno así tenga que quedarse un poquito atrás, y hay la sombra de un árbol, no se queda ahí, ¿no? Con la notable molestia del que viene atrás, ¿cierto? Pero uno ya persigue las sombras. Imagínese usted lo que es la sombra para los países que son casi completamente desérticos, como los países de toda la llanura de Palestina. Jehová es tu sombra. La sombra era algo que para ellos era supremamente importante. Pero sin duda alguna la figura que evoca el salmista, y escúcheme bien aquí en esto, dice: el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Y uno piensa en un sol que fatiga de día, claro, pero una luna que fatiga de noche. No, no, la figura que el salmista está trayendo a colación aquí es la figura del peregrinar del pueblo por el desierto. Porque es que en los desiertos pasa algo muy particular. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos calor en el día, en cambio en la noche también, ¿es cierto? En la noche también. No, no, en estos lugares desérticos no es así. En el día el calor puede matar a una persona. Una persona expuesta a los rayos del sol en estos lugares desérticos puede morir por el efecto del sol sobre él. Pero en las noches, el descenso de la temperatura puede ser tal que incluso puede causar el mismo efecto. Entonces la polarización en el clima en estos lugares desérticos, tanto de día como de noche, el asunto es torturante. ¿Sabe qué hacía Dios con su pueblo? De día desplegaba una nube sobre ellos para que el sol no los tocara, y de noche desplegaba una columna de fuego para que la alta el descenso de la temperatura no los afectara. Este es el Dios que pone sobre su pueblo la cobija térmica con la temperatura exacta para que esté bien. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. La garantía de la protección de Dios no deja por fuera ningún detalle. Este es un Dios que se ocupa de los más mínimos detalles. Yo les contaba ese día que prediqué después de haber sido operado algunos episodios clave de mi vida en los que yo había visto la protección milagrosa de Dios. Y mencioné básicamente tres de ellos. En una ocasión, un hombre que yo llevaba en mi moto fue baleado a solo unos metros de distancia. Él va sentado en el asiento trasero de mi moto y es, no sé, quizás 2 metros de distancia, baleado por un sicario que le propinó 6 disparos. 4 de ellos atravesaron su cuerpo y yo solamente quedé con 2 pequeños rasponcitos sobre la parte baja de mi espalda, que fueron como los quemonazos que quedaron ahí como testimonio. No sé qué pasó. El médico que recibió al señor dijo: ¿y dónde está el otro? El otro de la moto dijo: no, él se paró y salió corriendo, porque salí corriendo ese día. Sí, como todo valiente. No, él se fue por sus propios medios. Él no podía creer porque 4 proyectiles pasaron sobre, frente a su, pues traspasaron por el pecho. otro episodio también en que fui confundido no sé con quién y casi soy parte de esa limpieza social que a veces grupos, pero pensaba en algunos otros episodios mucho más triviales, en los que la mano de Dios siempre estuvo sobre mi vida. Y yo creo que pasaríamos la noche entera si le diera a ustedes la oportunidad de que compartieran. Pero este es un Dios que nos cuida hasta en el más mínimo de los detalles. El que extiende la nube en el día y la columna de fuego de noche, para que el sol no te fatigue de día, ni la luna de noche. Y creo que en la parte final de este texto podemos ver los alcances de su cuidado. Así como apreciamos la fuente de nuestra protección, la garantía de nuestra protección, también podemos apreciar en el texto el alcance de su cuidado. Mira, Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma, guardará tu salida y tu entrada desde ahora para siempre. Y entonces el texto nos muestra que su cuidado no se limita a lo que nos rodea. Su cuidado incluso tiene que ver con el lugar donde más vulnerables somos, al interior de nosotros mismos. Jehová guardará tu alma, te librará de todo mal. Su cuidado nos libra de la obra del maligno y de la debilidad de nosotros mismos. Menciona que guarda nuestra entrada y nuestra salida, una expresión que se refiere al cumplimiento de su propósito, al caminar sobre su propósito, y una expresión que abarca la totalidad de nuestra vida. ¿Cuáles son los alcances de su cuidado? La totalidad de nuestra vida. No hay un área de nuestra existencia que esté fuera del cuidado de Dios. Pero algo que nos dice al final: su protección no solo es segura, sino permanente. Él guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Y para siempre. Siempre será la seguridad uno de los aspectos que más preocupa a los seres humanos. Siempre será la seguridad uno de los aspectos en que más invertimos. A mí me sorprende, por ejemplo, todo este boom de la seguridad. Uno mira, por ejemplo, ahora todo lo de la seguridad industrial, todo lo que las empresas exigen, todo lo que el gobierno exige. Los automóviles hoy son un verdadero despliegue del ingenio de la seguridad. Asistí hace unos días, me invitaron al lanzamiento de un automóvil que tiene la primera bolsa de aire para peatones, ¿no? Conocemos las bolsas de aire dentro de los carros para proteger a los que van dentro del carro. Ya hay un carro que tiene la primera bolsa de aire para peatones. El carro tropieza a alguien de frente y del capó sale una bolsa de aire para que el peatón que es arrollado caiga sobre la bolsa. Esto es una cosa, pues yo pienso que el conductor debe tener la suficiente puntería para que le pegue donde es, pero el asunto de la seguridad ya traspasó todos los... Pero nosotros, los hijos de Dios, podemos dormir tranquilos porque nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Aleluya. Viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Quiero terminar con esto. Antes de que salgamos, yo para compartir con ustedes mi sentimiento de gratitud al Señor. Compré una gaseosa para que no la tomemos juntos al final. No se vaya a ir y me la deje servida, por favor. Pero quiero terminar diciéndoles esto. Mire, en un momento de esas crisis que uno vive, yo me senté a hablar con Dios. En esos momentos de quizás algo de rebeldía, yo le decía: Señor, no debiste hacerlo. Casi irrespetuoso. Si yo hubiese muerto en ese accidente, seguramente este templo ya estaría construido. La solidaridad nacional e internacional por la muerte de un pastor en un accidente de construcción seguramente se hubiera agitado y la gente se hubiera volcado, la misma congregación se hubiese despertado a pensar, bueno, no podemos permitir que esa muerte sea en vano. Y en medio de todas esas frustraciones, yo le decía: Señor, a estas alturas, ese templo ya estaría construido. Tú no tienes problema para instalar aquí otro pastor. Y muchas de las cosas en las que hemos estado estancados, seguramente se hubieran desenredado. Sí, el drama de los primeros días y todo lo demás. Y yo peleaba con el Señor y le decía: creo que si me hubieras consultado, yo te habría dado un mejor consejo. Mire hasta dónde llegaba mi casi blasfemia, ¿cierto? Pero le decía: no lo entiendo, Señor. Hay cosas por las que yo creo que tú me dejaste, que estoy convencido que no soy capaz de hacerlas. Si me hubiera llevado ese día, quizás muchas de esas cosas ya estarían hechas. Yo no sé por qué el Señor lo hizo. Sin duda alguna, Él es mucho más sabio que yo. Y gracias a Dios, por lo menos en lo que a mí concierne, no me pide consejos nunca. Sí. Por lo menos conmigo no pasa, Él no me pide consejos nunca. Pero aunque a veces, se lo digo con toda convicción, pienso que el Señor debió hacerlo de otra forma, lo hizo así. Y estoy inmensamente agradecido. Porque probablemente, en otros términos, uno podría decir que esa muerte hubiese significado mucho más cosas que haber sobrevivido. Hubiese significado mucho más cosas. Marcela, a estas alturas, probablemente tuviera una persona más simpática a su lado. Vea, mire, la niña aplaude y todo. ¿Sí? La única que la entendió. Pero escúchenme, no es una reflexión fatalista, no, es todo eso con lo que uno lucha. Pero al Señor le plació. De aquí estoy feliz que me haya dado el privilegio de seguir disfrutando de lo que hago para Él, de la congregación en la que estoy, de la familia, de ver a mis hijos, ya este es el segundo hijo que veo graduarse de bachiller y bueno, todo lo demás que seguramente vendrá con ellos. Y son cosas que el Señor las hizo conmigo y de las cuales estoy muy agradecido. Esta siempre será a partir de del momento en que sucedió una fecha muy significativa para mí. ¿Por qué? Porque por una razón que todavía no entiendo, créanme, todavía no entiendo. Dios le plació guardar mi vida y estoy muy agradecido por eso. Convencido que quizás debió ser de otra forma, pero muy agradecido con el Señor, porque Él es maravilloso. Porque hoy, al igual que el salmista, puedo decir, Él es el guardador de mi vida, el guardián de mi vida, y es el guardián de la tuya también. Amén. Cierra tus ojos un momento. Padre, gracias. Gracias porque tú eres bueno y maravilloso, Señor. Hoy yo celebro tu fidelidad. Hoy, Señor, yo te agradezco de todo corazón que tu mano poderosa guardó mi vida. Solo te pido, Señor, que me permitas vivir de acuerdo a lo que tienes para mí, Señor. Gracias. Gracias no solo por preservar mi vida, gracias por permitirme estar aquí, por darme el gozo cada semana de hacer lo que sin duda alguna más me apasiona, que es compartir tu palabra, Señor. Gracias, porque para ti no es difícil traer a otro que lo haga y que sin duda alguna lo haga mucho mejor. Pero me has dado el privilegio de hacerlo a mí y preservaste mi vida para que lo continuara haciendo. Gracias, Señor. Gracias por esta congregación preciosa que camina con nosotros, que nos apasionamos con tu palabra, que anhelamos obedecerte y serte fieles, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Solamente gracias, Padre. Porque quizás cuando he intentado decirte otra cosa, he sido irrespetuoso y hasta blasfemo. Por eso, gracias. Por ser el guardián de mi vida. El guardián de nuestra vida, Señor. A ti la gloria y la honra. En Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor.